Alejandra, te robo dos minutos, estamos en vivo para la radio de ABC. Y bueno, felicitaciones, llegó el día. Muchas gracias, estamos muy contentos. La verdad que para nosotros es una fiesta, un gran logro que no solamente es para la Escuela 502, sino para toda la comunidad de Tandil. Alejandra, ¿desde cuándo están con este sueño ustedes? Y hace 57 años, ahora en abril nuestra escuela cumplió 57 años y esos años, esa cantidad de años fueron las que pensamos que la escuela 502 necesitaba un edificio propio. Cuando llegaste de la mañana lo recorriste, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué pensaste? Y en realidad toda la emoción que se puede sentir, en realidad creo que fue más emotivo el momento en que nos entregaron la escuela, como sentir que bueno, ya estábamos. Y hoy es fiesta. Hoy es simplemente fiesta. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos recorramos? ¿Qué hay adentro de la escuela? Bueno, esta escuela tiene una dirección, una secretaría, una cocina, una sala de maestros, bellísima, una biblioteca y un Zoom, que la intención es que sea un espacio abierto a la comunidad educativa para capacitaciones, para encuentros, para debates. Así que, y dos bañitos, uno adaptado y uno de docente. ¿Qué cantidad de chicos, de alumnos vienen? Bueno, en realidad nuestra matrícula es fluctuante, porque como escuela domiciliaria y hospitalaria que somos, no tenemos estudiantes en la escuela. En realidad nosotros vamos a cumplir el rol de docentes y garantizar el derecho a educación en los domicilios de los chicos o en el hospital. Cada vez que se inaugura algo, se termina una obra y cree el intendente, siempre algún pedido nuevo hay. ¿Qué quieren ahora? La verdad que hoy estamos satisfechas. Lo que queremos es que esta escuela sea realmente reconocida como lo que es, un espacio de trabajo cooperativo, de trabajo en conjunto con las escuelas, los jardines del nivel. La cooperadora también trabajó mucho y hablamos con Celeste de Araujo. Sí, la cooperadora es una cooperadora muy chiquita, es una cooperadora de Sacumón, Celeste es nuestra presidente, y la verdad es que, bueno, gracias a ella hemos podido también trabajar en muchas cuestiones y necesidades de nuestra escuela. Siempre nos ha dicho que sí a toda idea que se nos cruzara. Sí, realmente que sí, que ya sea en compra de libros, en materiales, en lo que sea, siempre nos han dicho que sí. La última, ¿por qué el nombre es Cecilia Grierson? Cecilia Grierson, hoy nos acompaña parte de la familia de la doctora Grierson, es justamente una médica que también fue docente e instaló la idea del trabajo en organismos como por ejemplo los hospitales, para dar clase a chicos que estaban en situación de internación. Por eso consideramos que en la conjunción de sus dos profesiones se encerraba el nombre de la escuela. Felicitaciones. Gracias, muy amables por venir. Gracias.